desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Comandante, habiendo finalizado el vuelo, queremos informarles sobre la situación que enfrentamos los pilotos argentinos. No, vamos, no, acá no. Qué democrático, ¿eh? Acá no. Muy democrático. Yo sí. No lo dejaba. A mí no me van a contrabandearlo. ¡Cállese la boca! Ya. Sí, despido el gobierno. Tienen 10 pilotos por avión con 3 grisales. Mirá cómo defiende la línea bandera. Defienden los privilegios y a todos los chorros que se robaron el país. Que los trajeron hasta acá. Por favor, estamos cansados que nos apliquen. Sí, seguí defendiendo. Esto no es democracia, estás equivocado. La política se. Buenos días, pasan 9 minutos de las 8 de la mañana. Paulo Ceres, quien les habla de este lado del vidrio, conduciendo Una Buena este jueves nublado y frío. Del otro lado del vidrio, en la operación, Tamara Camparo. Buenos días, Tamara. Ya después nos saludaremos y haremos el ritual de saludo al aire cuando llegue la columna de Videódromo. Y arrancamos con ese escándalo aéreo, vaya, no aéreo porque había aterrizado el avión, el nuevo protagónico de Luis Brandoni en Yo defiendo los intereses de los empresarios, vuele con quien vuele. Este video se hizo viral el día de ayer, es un audio que están haciendo circular los pilotos de los aviones, en este caso Aerolíneas Argentinas, donde exponen y usan el medio que tienen, ¿no? Que es el audio del avión. Una vez que termina el vuelo, dicen, ¿no? Aterrizamos a Buenos Aires, bla, bla, bla. Y aprovechan ahí para comentar un poco cuál es la situación que vienen atravesando los pilotos argentinos con respecto a la política aerocomercial. Bueno, Brandoni se enojó muchísimo y empezó, acá no. Estos son todos unos chorros y. Lo que es muy divertido es el concepto de dónde hacer eso, ¿no? Porque como se empieza a poner en discusión, bueno, ¿cuál es el espacio que tendrían los trabajadores para denunciar la situación que están viviendo, ¿no? Y sobre todo está bueno esto, ¿no? Esta conexión de tener ese espacio de compartir con los clientes, en este caso los pasajeros, bueno, cuál es la situación que atraviesa, en este caso, los pilotos. Bueno, en un momento en el audio se escucha decir, wow, que lo hagan en su lugar de trabajo, y es ese el lugar de trabajo. Entonces se empieza a complicar porque no les estaría gustando tampoco que en su lugar de trabajo digan que no están trabajando de la mejor manera. Lo mismo salió a decir la ministra Patricia Bullrich, con un categórico, si eso me pasa a mí en un vuelo, yo me levanto y le digo, sacame ese audio ya. Faltó, o te mando a gendarmería, le faltó terminar la frase, pero todos nos imaginamos que podría ir por ahí. Con esta cosa de, bueno, no tienen derecho a hacer eso. Eso es ilegal. Yo sé muy poco de derecho. Después vamos hoy a hablar con Laura Taffetani de la Gremial de Abogados. Le podemos preguntar, más allá de que no vamos a hablar sobre eso, le podemos preguntar si usar el audio del avión es ilegal para comentar los conflictos sindicales que tienen, pero sí utilizar tu espacio de trabajo para comentar cuál es la situación laboral que estás atravesando, lejos está de ser ilegal, es un derecho, lo mismo que la huelga, la organización, y no como dijo Patricia Cornovarecio, diciendo todo esto es ilegal, nos tienen rehenes de las asambleas, las huelgas y esos derechos que parece que los trabajadores y las trabajadoras, no sé desde dónde se le ocurrió que tienen. Se va calentando el calendario electoral, nos acercamos mucho ya a las PASO, las elecciones se apremian y Córdoba, centro del país en algunos aspectos geográficos, también se transforma en el centro político y muy disputado, y la figura de el gobernador, elegido gobernador Schiaretti, pasa a ser central. Por un lado, Mauricio vuela con Aguada a Córdoba, donde ya prometió hacer su cierre de campaña, recordando que en aquel 2015 fue la provincia de Córdoba la que le dio un empujón bastante grande a Mauricio para llegar a la presidencia. Así que estuvo ahí en Córdoba, estuvieron cenando con Juan Schiaretti, ¿no? Para mostrar, bueno, que hay una relación que va más allá de lo político, que hay una relación que los une como humanos y como proyecto. Pero después también Schiaretti, esto es muy bueno porque vamos leyendo, revisando distintos medios, y Schiaretti es más de Todos por el Cambio, o Schiaretti es más de Frente de Todos, pero Schiaretti lo que sí parece que se olvidó del consenso federal. Pero bueno, no importa, eso no lo vamos a analizar, sino que por un lado eso, Macri apoyándose en esa relación con Schiaretti, anunciando el cierre de campaña para el 7 de agosto en Córdoba, en la Plaza de la Música, donde van a estar María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, ahí con esta cuestión de la boleta completa que vienen moviendo y vienen haciendo como gran campaña. Pero también, como decíamos, Schiaretti juega para todos lados, se juntó con el gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti, del peronismo. Y ahí también ellos dicen que hay una relación muy amena, muy cordial, mucho respeto entre Schiaretti y Alberto Fernández. Perotti pone a Alberto Fernández como el jugador que puede traccionar en algún punto a Schiaretti a acercarse más a el Frente para Todos. No prometen un cierre de campaña en Córdoba, pero sí esta centralidad y este disputarse a Córdoba, a los votantes de Córdoba, está fuerte. Y han pasado cosas en Córdoba que recuerdan a Mauricio. Y hay el nuevo jefe de bloque de senadores del peronismo, Carlos Caserío, denunció que Mauricio el año pasado se tomó el helicóptero oficial para ir desde Río Cuarto a hacer 30 kilómetros hasta un pueblo que se llama Coronel Baigorria para cortarse el pelo. Estas cosas pasan en Córdoba antes de las elecciones. Recién nombrábamos a Consenso Federal, aquella gran promesa de principio de año que terminó en casi la nada misma, que la semana pasada, o esto, a principio de esta semana, hablábamos de esta carta abierta que sacaron llamando a votarlos, básicamente, y a no entrar en esa polarización que pretende el gobierno, que pretende el Frente de Todos y que pretenden los medios. Ellos diciendo, no entremos en ese juego, la salida somos nosotros, plantea Labaña. Y como para picantear un poco más esa carta que tienen, ese juego de somos la tercer posición que nadie quiere reconocer, Labaña salió a decir que desde el oficialismo le pidieron reiteradas veces que baje su candidatura. En el medio él tuvo una movida legal porque supuestamente le habían ofrecido plata para bajar su candidatura. Él dijo que no, que eso no era cierto. Bueno, ahora sale a decir que desde el oficialismo le pidieron muchas veces que baje su candidatura, no dio nombres, pero bueno, no sabemos si esto es un hecho que ha sucedido o otra estrategia para posicionarse como esa posición, esa tercera posición, esa calle del medio entre las posiciones de Mauricio y las posiciones de Alberto. Así que en eso está Roberto Labaña intentando llamar la atención con un proyecto que parece que ya a nadie le importa mucho. Hace frío realmente en la ciudad de La Plata, son 3 los grados que se supone que estamos sintiendo, son 6 los grados de la temperatura, así que para empezar a levantar la temperatura de este estudio y de sus casas, yo el otro día me quedé con muchas ganas de ir a ver el recital de Richie Ramón, voy a compartir esto porque se me ocurrió compartirles esta angustia que me quedó por no haber podido pagar 1,000 pesos una entrada, entonces vamos a escuchar un tema de los Ramones donde Richie es parte y vamos a escuchar Yo Quiero Vivir. Lunes a viernes de 8 a 10. Sintonizanos FM 106.3 o www.radionauta.com.ar. Nunca comprometimos más de lo que podíamos cumplir. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Dos minutos pasan de las 8 de la mañana,

Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Noticias en Una Buena. Plata sitiada por las fuerzas policiales. Los niveles de tensión y violencia protagonizada por las fuerzas represivas viven un aumento desde aquel primer momento en que se blindó Plaza San Martín hace un mes. Desde ayer la ciudad amaneció con mayor refuerzo y presencia de efectivos policiales en todo el centro comercial. Los mismos se encuentran en grupos apostados en las esquinas y circulando por la zona. Según Oscar Negrelli, funcionario del gobierno de Garro, la medida continuará hasta erradicar a las y los puesteros. Luego de las detenciones de tres militantes el martes pasado, en el día de ayer la policía detuvo a tres ciudadanos senegaleses en lo que parece ser la única respuesta estatal a la pobreza. Masiva movilización contra el desbodio en Berisso. Alrededor de 300 personas movilizaron el día de ayer en el barrio obrero de Berisso para escrachar a Ángel Monzón, quien atacó la semana pasada a una joven lesbiana. El atacante, vecino de Berisso, según informaron los vecines, ya había sido señalado como machista y violento. En esta oportunidad se trató de un ataque de violencia física que realizó a plena luz del día a una desconocida por encontrarse con su novia en una parada de colectivos. En la movilización de ayer participaron numerosas organizaciones, vecinos, vecinas de Berisso, y se llegó a la vivienda del atacante, invitando al resto de la comunidad a organizarse y denunciar estos crímenes de odio. Cansados de los cortes, vecinos de Sicardi se movilizaron a Edelap. Un grupo de personas se dirigió directamente a la sede central de la empresa en diagonal 80 y calle 5 en la mañana de ayer para pedir una explicación ante los cortes de energía que no solo los dejan sin luz y otros servicios, sino que además les están quemando electrodomésticos. Los organizadores llamaron al resto de los vecinos a que se sumen a la protesta para visibilizar la situación y que el reclamo no sea solo una queja aislada en Facebook, porque así no se puede vivir. Tras la ruidosa protesta en medio del hall, desde la empresa se comprometieron a enviar cuadrillas para analizar la situación y enmarcaron el problema en otra falla más grande. Alimentazo en Plaza de Mayo. El mismo día en que las patronales agropecuarias comenzaron su exposición anual en la rural, los pequeños y pequeñas productoras agrupadas en el Foro Agrario organizaron una gran feria frente a la Casa Rosada. El alimentazo comenzó a las 11 de la mañana con más de 30.000 kilos de alimento en venta, con productos llevados por organizaciones sociales de pequeños y medianos productores, campesinas, cooperativas, grupos ambientales y organizaciones gremiales del sector rural. Miles de personas pudieron comprar verduras a 20 pesos y fideos, arroz y harina a 30 pesos por kilo en promedio. Según los organizadores, 4 horas más tarde se agotó toda la mercadería. El Foro Agrario reclama por los costos que afrontan los productores en el campo y los altos precios a los que los consumidores finalmente acceden a los alimentos en las ciudades. Urtubey reprime movilización de docentes en Salta. El gobernador y candidato a vicepresidente de La Baña ordenó un fuerte operativo policial y represivo a los docentes movilizados ayer en Gran Bur contra la justa de la educación del gobierno. La protesta que los docentes llevan adelante ya hace 9 días, haciendo un paro en defensa de la educación pública y contra el ajuste. Una docente, Celia Alancay, fue detenida por las fuerzas policiales, que además dejaron a varios docentes heridos. Se necesitan más de 1.000 pesos por día para no caer en la pobreza. Una familia del Gran Buenos Aires necesita alrededor de 1.200 pesos diarios para garantizar su supervivencia. Lo informó el INDEC en base a los datos de junio, lo que implica que la canasta básica total se ubica en más de 31.000 pesos mensuales. Teniendo en cuenta que actualmente el salario mínimo de Argentina se ubica en los 12.500, aún con dos de esos ingresos por hogar no alcanza para no ser pobre. Golpean a un joven de la comunidad Qom en Formosa. María Mendoza, integrante del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, denunció que el pasado 21 de julio, en la mañana, su hijo Omar Gustavo Nina fue increpado y golpeado por Maxi Ascuaga y Pepón Segovia, ambos criollos que viven en la comunidad Lan Qom. En un mensaje enviado a redes sociales desde el movimiento, denuncian que esto está sucediendo en Formosa, una tierra de dolor y despojo, y que pasan los gobiernos y la vida indígena sigue devaluada y despreciada en el derecho. Fueron algunos de los títulos más importantes del día. Me quedé pensando que yo no tengo más de 1.000 pesos por día. Suelo tener menos, hay que tener 1.200, dije, suelo tener 200 pesos por día en el bolsillo, por lo cual estaría bastante adentro de la pobreza. Y les invitamos a pensar cuánto estamos cobrando por día, si estamos llegando a poder cubrir lo que sería una canasta básica, o a qué nos estamos acostumbrando o a qué nos están obligando a vivir, de qué manera. Mientras piensan eso, vamos a escuchar una canción del último disco de las Vinap, porque hoy nos despertamos más rasmoneros que nunca. Vamos a escuchar Martes, Jueves, Lunes. Puede cambiar.

su readmisión, el cobro de las cantidades que deberían haber recibido como retribuciones en activo y el disfrute de vacaciones no consumidas. Bad Bunny y Residente se unen a vigilia que exige la renuncia del gobernador en Puerto Rico. Estamos hablando de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, que es se va a dar seguramente en cuestión de horas, de acuerdo a varios medios locales, debido a las masivas protestas que llevan 12 días. Rosselló, inmerso en una crisis política sin precedentes en la isla, dejaría su cargo para que asuma en su lugar la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Las protestas callejeras se han intensificado luego de que varios medios de la isla publicasen las filtraciones en las que el mandatario, junto con un grupo de asesores, se burla e insulta a artistas, periodistas y miembros del colectivo LGTBIQ. Mientras en la sede del Ejecutivo se mantiene una vigilia a la que se sumaron los cantantes Bad Bunny y Residente para reclamar la dimisión del gobernador, también estuvo circulando la foto de Ricky Martin levantando la bandera de la diversidad junto a otros que levantaban las banderas de Puerto Rico, encendido Puerto Rico y les artistas comprometidos con su pueblo ahí. Bolsonaro pretende hacer un ajuste de más de 600 millones de dólares. El presidente Jair Bolsonaro dijo el sábado que el gobierno federal de Brasil deberá recortar su presupuesto en 2.500 millones de reales, que serían unos 667 millones de dólares la próxima semana. Los comentarios del mandatario el pasado sábado sugieren que los recortes se harán cuando el Ministerio de Economía publique su más reciente reporte fiscal quincenal el próximo lunes, que tiene cifras negativas. El Fondo Monetario Internacional también redujo fuertemente las previsiones de crecimiento en Brasil, apuntando a presionar por la aprobación de la reforma previsional que elevará la edad de jubilación, entre otras medidas de ajuste de las pensiones. Un día como hoy, 25 de julio, pero de 1975, se publicaba un sencillo. Musicalmente podríamos ubicarlo entre el funk y el rock. Este sencillo se llama Fama, o Fame. Quien canta, quien compone, quien está adelante de esto es David Bowie. Y estaba mientras hablaba, intentaba sacar la cuenta de cuántos años hay del 75 para acá, pero me falló. 25 más 19 son 34. No, 25 más 19, 40 y... Tamara del otro lado intenta ayudarme. 44, ¿no? Ponele, serían 44. Si nos estamos equivocando, nos pueden ayudar mandándonos un WhatsApp al 221-670-5190 y diciéndonos cuántos años pasaron de 1975 a la fecha para saber cuántos años está cumpliendo esta canción de David Bowie. Radionauta. FM 106.3. Cooperativa AINE. Lunes a viernes de 16 a 22 horas en el Olga. Además, lunes 9 a 14 horas en la Facultad de Naturales y Facultad de Bellas Artes. Martes 9 a 15 horas en la sede de CTA 6 entre 46 y 47. 20 horas, martes veganos en el Olga Vázquez. Jueves 9 a 13.30 horas en Trabajo Social 10 y 63. Viernes 8 a 15 horas en la feria El Paseo del Rectorado. Segundo domingo de cada mes en el Mercado de la Ribera de 9 a 18 horas. Búscanos en Facebook como AINE y por Instagram AINE-COPE. Llega el viernes y no sabes qué hacer, vení a Liga de Improvisadores. Dos equipos, una terna arbitral, comentaristas. Vos decidís quién gana. 21-30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Todos los viernes un partido distinto. Entrada a la gorra. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año, en el territorio Querandí La Plata, somos plurinacional. Ñandeja e plurinacional. Taika Hachi plurinacional. Omi plurinacional. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Indígenas, negras, afro y racializadas. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. En Facebook e Instagram, somos plurinacional. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Si no hay nada que ocultar, estamos acá para hacer algo bueno para todos. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radionauta 106.3. Pasan de las 9 de la mañana y 8 horas pasaron desde que el gobernador de Puerto Rico renunció. Y bueno, nosotros anunciábamos tardíamente su renuncia y festejamos acá en el estudio de Radio Nauta cuando nos informamos desinformadamente un poquito diciendo que bueno, ya renunció. Pero qué bien que igual lo dijimos y nombramos a los artistas que están ahí acompañando al pueblo en Puerto Rico. Y hacemos este ritual de todos los jueves de saludarnos al aire. Buenos días, Tamara. Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Creo que necesitamos un televisor en el estudio para, ¿viste?, actualizarnos el momento a momento. Esto es una demanda. Vamos a hacer como los pilotos de Aerolíneas Argentinas y vamos a decir nuestras demandas usando nuestros medios. Decimos sí, queremos y hace rato necesitamos un televisor. Sí, justamente. El problema es que se nos rompió la antena TDA, pero bueno, tenemos que ahí conseguir otra antena TDA. Bueno, ¿cómo estás? Bien, estaba chusmeando, adelantándome a la columna, porque acá está el título de lo que vamos a hablar, igual te voy a dejar que vos lo presentes, sí. Viendo si conocía algo, y me parece que no conozco nada de lo que hizo este director. ¿No? Ah, sí, mentira, sí. Conozco una. Ya está. Listo, a ver. Listo. Tierra y Libertad. Listo, buenísimo. Bien. Bueno, sí, justamente es una de las más conocidas de un cineasta que tiene una larga trayectoria. Estamos hablando de Ken Loach. Se escribe Ken Loach para buscarlo por Google, ¿no? Que es un cineasta que tiene 83 años, está activo, hace muy poco estrenó su última película, Sorry We Missed You, pero es un cineasta de una larga trayectoria, quizás uno conoce, digamos, quizás por cierta militancia de izquierda, este film que es Tierra y Libertad, un film de mediados de los 90, pero es un tipo que ha filmado más de 64 films, para televisión, televisión, documentales, también, bueno, obviamente, obras de ficción. Y, digamos, es un cineasta que también está muy marcado por su trayectoria dentro de la izquierda y sobre todo dentro de la izquierda británica. Él fue miembro del Partido Laborista Británico hasta mediados de los 90. Sigue actualmente activo, es un tipo también que ha protagonizado algún que otro escándalo y es un, digamos, una figura pública que no, digamos, es entrevistado en varias ocasiones, sobre todo también por su tinte político, y que en los 70 también fue parte de la International Marxist Group, que era una organización trotskista dentro de Gran Bretaña. Así que es un tipo que ha tenido una trayectoria por ese lado, y en congruencia, digamos, con esta trayectoria política, también sus films tienden, digamos, a reciclar esta cuestión del realismo social dentro del cine, y sobre todo un realismo crítico, teniendo, digamos, en cuenta que es bastante, digamos, a pesar de haber filmado y tener una larga trayectoria, su preocupación gira en torno sobre todo a cuestiones de la clase trabajadora y de, digamos, de los sectores más populares, si se quiere, de Gran Bretaña. Esto viene, digamos, justamente en ocasión de que hoy vamos a estar proyectando uno de sus films, digamos, más conocidos, además de Tierra y Libertad, ¿no? O El viento que agita la cebada, también, que es un film de los 2000 en adelante. Vamos a estar proyectando Kes, que es una... Kes, se escribe K-E-S. Es un film del año 1969, o sea, este año está cumpliendo 50 años. Justamente él hace muy poquito estuvo presentando, digamos, la versión remasterizada de este film. Sí. Ese no salió bien, esa cuenta rápida fue. Sí. No como la anterior de los 44. No, sí, justamente porque la leí antes. Entonces bien. Estaba aceitada, digamos, con estaba esa... Estaba pautada que iba a ser así. Con esa cuentita, así que Kes cumple 50 años. Es una, digamos, de sus películas, de sus films más reconocidos, porque además, digamos, Ken Loach ha, digamos, tenido una gran trayectoria dentro de los festivales y festivales de cine independiente, siendo galardonado, digamos, varias veces. Pero que es, digamos, justamente nos trae la historia de Billy Casper, que es un pequeño de unos 12, 13 años, que vive en un pueblo minero de Yorkshire. Imaginemos esto. Ken Loach viene justamente arrastrando esta tradición de lo que se denominó el free cinema británico, que es un movimiento cinematográfico que adquiere su fuerza hacia los años 50, en que giró en torno, digamos, a un grupo de realizadores independientes que tenían esta cuestión de traer dentro de la ficción la cuestión del realismo social, del realismo crítico, siendo, digamos, historias ficcionales que reflejaban las condiciones de la clase trabajadora británica. Bueno, acá tenemos a Tony Richardson, digamos, justamente como una de las figuras más eminentes, Lindsay Anderson, Carol Rice, y me estoy olvidando de un par más, pero digamos esos son los más importantes, que fue un núcleo activo de cineastas entre los años 50 y 60, que justamente traían esta cuestión de realismo social. Bueno, Ken Loach arrastra un poco esta tradición, la sigue también, digamos, en congruencia, como decía, con su militancia política. Y tenemos que es la historia, digamos, de este niño Billy Casper, que, bueno, con todas las condiciones, ¿no? Viene de un ambiente poco favorable, si se quiere. Digamos, él vive con su madre, con su hermano, que es trabajador justamente de una minera. Y él, justamente, es un chico que tiene muchos problemas en la escuela, digamos, no es el calificado, digamos, justamente como un buen alumno. Sufre bullying, digamos, todas estas cuestiones que hacen a un ambiente desfavorable. para el personaje, pero que sin embargo encuentra una especie de hobby, podríamos decirlo, que es cuidar de un pequeño halcón. Hasta ahí les cuento porque digo, la belleza, digamos, justamente esta película que hoy vamos a estar proyectando a las 7:30 ahí en la sala Select, es ir a ver, digamos, cómo se desarrolla este personaje, cómo se desarrolla la historia. Y sobre todo, digamos, teniendo en cuenta también otros films de Ken Loach. Obviamente no me vi toda su filmografía. No, es mucha. Sí, es mucha. Es muy grande. Estaba viendo, no sé si son todas las que están acá, supongo que sí. Pero además de que son muchas, es una atrás de la otra. Claro, sí. Digo, por eso como... te digo que es, digamos, un cineasta activo hasta el día de la fecha. Pero justamente quisiera, digamos, hacer un par de entradas sobre algunos de sus films que sobre todo tratan de esta cuestión de las infancias y las adolescencias duras dentro, digamos, justamente de estos sectores marginados dentro de Gran Bretaña. Otra, digamos, otro filme que de los más recientes que trata, digamos, también esta cuestión de cómo es vivir en ciertas condiciones desfavorables es Felices 16 o Sweet 16, que es un film del año 2002, que en esa ocasión, digamos, tenemos esta cuestión de que trata la vida de Liam, que es un adolescente también, que obviamente tiene problemas en su hogar. Su madre está encarcelada por una cuestión de tenencia de drogas. Su padrastro también, digamos, se dedican al negocio de la droga. Pero que él, digamos, en cierta manera quiere recuperar o restituir un hogar, por así decirlo, digamos, en este sentido del hogar, de constituir un lugar donde puedan, digamos, justamente entre su hermana y su madre estar tranquilos, ¿no? Frente a situaciones que el padrastro y el abuelo lo violentan continuamente. Y, digamos, se pone como meta comprarle una casa rodante, digamos, a la madre. Hasta ahí, bueno, me parece interesante justamente de estos personajes cuando se reflejan, digamos, esta cuestión de ciertas juventudes marginadas, de condiciones desfavorables. Si bien, digamos, Ken Loach no te lo presenta, digamos, con estos endulzamientos, lo que tiene, digamos, desfavorable tanto Kest como este film Sweet 16 es esta cuestión de poner a los personajes que, si bien... se muestran o están, digamos, marcados por contextos desfavorables, tienen una meta y un poco van en contra de esa cuestión de que su futuro está vedado. En el caso, digamos, justamente de Kes, es porque él proviene de una familia de trabajadores mineros, en donde, digamos, como se presenta en términos comunitarios, uno pareciera ser que digamos, es parte de una cierta clase social de la que nunca va a salir, y digamos como que el hermano lo arrastra, digamos, justamente a eso, digamos, a seguir esta tradición, bueno, de decir, no, nosotros somos esto, somos trabajadores mineros, vas a seguir en la mina. Un poco también, ¿no? Que está un poco más en manera de comedia, quizás lo conocen, por ahí es más popular Billy Elliot, que también tenía, claro. viene en un contexto que las familias son mineros y él quiere ser bailarín. Bueno, hay un poco ahí, me parece un poco un tributo, si se quiere, a qué es en ese sentido. Y, digamos, lo que hace, cuando Ken Loach, digamos, presentó de nuevo el film remasterizado, que es hace muy poquito en un festival en España, un poco decía esta cuestión de... Le hacía una pregunta interesante en este sentido. Bueno, las condiciones han cambiado, ¿no? Desde que filmaste Kes, pasaron 50 años. Y un poco Ken Loach respondió con esta cuestión de que sí. O sea, para él, digamos, estas juventudes... pueden, digamos, ir en contra de esta cuestión de tener este futuro vedado. Las condiciones cambian. En el caso de, como si establecemos una comparativa de qué es un poco, él venía de una familia de clase trabajadora, y en el caso de Liam, que es el protagonista de Felices 16, él venía de una familia más que nada desclasada, que vivía de esta cuestión de changas y de estos ciertos negocios ilegales, en donde, digamos, el componente un poco delictivo, si se quiere, entre comillas, está como ahí presente en varios de los films de Ken Loach, pero, digamos, como una beta, digamos, para evadir el sistema, y un sistema opresivo, y en donde los protagonistas puedan, digamos, ir en contra de esta cuestión de su futuro este vedado, ¿no? Ken Loach también es muy interesante por esta cuestión, por tener una trayectoria en donde lo atraviesa esta cuestión de la preocupación por un realismo social, pero donde sus protagonistas también un poco violentan, si se quiere, estas trayectorias que están supuestamente vedadas para estos sectores, y tiene un gran interés, digamos, en demostrar lo contrario. Uno de sus films más recientes, que es Yo, Daniel Blake, refleja justamente la vida de un trabajador de un aserradero, un carpintero, que queda cesanteado por el tema de que sufre un ataque al corazón. La médica le recomienda que no puede volver a trabajar, y la película se dirime, digamos, justamente en esta trayectoria que tiene este personaje, que ya mayor de edad, quiere volver a trabajar, pero a la vez no puede por una recomendación médica, y la película se dirime en todas, digamos, la cuestión burocrática que tiene para, por un lado, sacar o el seguro de desempleo o el seguro de discapacidad. Y un poco también se centra en una de las últimas preocupaciones, ¿no?, que tiene Ken Loach, sobre todo, digamos, con bastante actualidad, que es esta cuestión de la crítica al welfare state, que vendría a ser el estado de bienestar británico, y cómo este estado de bienestar lleva al desgaste, digamos, de justamente de estos personajes, hasta, digamos, básicamente hacerlos tirar la toalla. Entonces, esta cuestión de un futuro vedado en las juventudes, y quizás también dentro quizás de la clase trabajadora, es una preocupación bastante constante dentro de la filmografía de Ken Loach. Y también, digamos, también esta cuestión de que estos personajes no están solos, me parece interesante, no está reflejado desde el individualismo sus películas, sino que están abordados de, bueno, o estos personajes tienen amigos o redes de contención. Hay otro film también muy interesante, digamos, que es más bien una comedia, que se llama La parte de Los Ángeles, es un film del año 2012, donde también refleja un adolescente que sale por una cuestión de delito, tiene que cumplir 300 días de trabajo comunitario, pero aún así encuentra la ayuda dentro de un trabajador social que, digamos, lo lleva, digamos, a plantearse una cuestión acerca de qué es lo que quiere hacer justamente de su vida. Entonces, me parece que Ken Loach tiene, digamos, estas puertas de entradas para pensar, ¿cierto?, estas películas que tratan cierto realismo social, pero que la dinámica me parece que tiene una fuerza importante en sus personajes, ¿no? En esta cuestión de no encasillarlos o no, digamos, meterlos en esquemas cuadrados de contexto en el cual no pueden salir, sino que justamente frente a este contexto adverso las respuestas de los personajes son bastante curiosas. Es decir, por ejemplo, en el caso del protagonista Liam de Felices 16, él se dedica en cierta manera al negocio de la droga, pero él tiene como meta no caer, digamos, justamente en estas redes o, digamos, en el tema de las adicciones como alguno de sus amigos, porque tiene, digamos, esta cuestión de romper un poco el esquema, de querer salirse de lo que son sus padres, de lo que es su contexto social, y me parece que eso es una de las cuestiones más interesantes. Por ahí, si quieren chusmear también, hay dentro, digamos, de lo que es el cine europeo últimamente, también hay una nueva preocupación por el realismo social, sobre todo, digamos, por tratar el tema de la inmigración. Acá podemos citar, por ejemplo, al cineasta finlandés Aki Kaurismäki, que ha hecho, digamos, justamente un par de películas en torno a la inmigración, más desde el absurdo, desde la comedia. Cuando vino Richard del taller de cine y filosofía, él iba a tomar, digamos, justamente por esta cuestión. Y también, por ejemplo, en Francia tenemos a los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, los hermanos Dardenne, que han venido reciclando también esta tradición del realismo social. Ahí hay dos pelis para recomendar, para entrarle. Una es La promesa, del año 96, y el otro Dos días y una noche, que un poco, digamos, van marcando, si se quiere, desde el cine, el termómetro social, si se quiere, de Europa. Trabajadores, huelgas, juventudes conflictivas. Sandinismo también. Sandinismo. Estaba viendo también, es el director de Pan y Rosas. Sí. Son muchas películas, son bastantes años, ¿no? Desde el 67, que 62 sacó la primera, por lo menos lo que dice acá, sí, de sus películas para el cine, pero son para televisión, pero son muchísimas películas una tras otra. Hay años que hay tres películas. Bueno, la verdad es que un director que no descansó. No, bueno, si te quieren, digamos, acercar a la obra de Ken Loach. Empezamos teniendo más de 60 películas para elegir. Sí, sí, sí. Bueno, una buena iniciativa, pueden ir hoy a la proyección de Videodromo. Obvio. Que es, bueno, justamente a las 7:30 en la sala Select. Vamos a pasar que es su film que cumple 50 años, uno de los más reconocidos, y es el segundo film que hace, digamos, justamente para el cine. También recomendar que él mismo sube algunas de sus películas en su canal de YouTube, pero, digamos, justamente están en inglés y tienen un cierto dialecto también que él recicla mucho, que es los dialectos de Gran Bretaña, así que pueden también abordarlo por ahí. Algunas de sus películas también están en YouTube. Siempre recomendamos el uso del torrent y también que vayan al cine de vez en cuando. Muchísimas gracias, Tamara, por este repaso de la filmografía y biografía de Ken Loach, que lo conocíamos más de lo que creíamos. Cuando vimos primero la foto decíamos qué personaje que no sabemos quién es con tantas películas, y a la final había bastante cine llevado adelante por Ken Loach que sabíamos de qué se trataba. Para cerrar esta columna, siendo las 9:33, Tamara eligió una canción, es de XTC y se llama Making Plans for Nigel. He must be happy in his world. happy. He must be happy in his world. Estamos en el lugar correcto y a la hora indicada. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Vamos entrando en la recta final de este jueves de una buena, este jueves 25, con el cielo que todavía parece ser nublado, por lo menos lo que llegamos a ver desde acá, desde los estudios de Radio Nauta, desde en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Y estamos en comunicación para la columna sindical con Andrea Arrigoni, pero ya que estamos le vamos a preguntar también si lo que vemos del cielo es cierto. ¿Está nublado allá afuera, Andrea? Sí, mira, buen día a todos. Acá en la República de Ringelet está nublado, está frío, un típico día invernal. Está bien, entonces. De esos en los que las vacaciones no sabes qué hacer con los chiques, así que, bueno, está lindo para escuchar la radio hoy. Está bien para encerrarse, mate, torta frita y radio. Sí, Radio Nauta. Andrea, ¿qué es lo que viene sucediendo en el mundo de los trabajadores? Bueno, mira, vamos a empezar hoy un puntito con los estatales, que es una noticia que salió hace un par de días, que tiene que ver con las paritarias de los estatales. Recordarán que a principio de año hubo en la disputa, digamos, por las paritarias, los docentes, me refiero a las paritarias estatales, perdón, los docentes lograron, entre comillas, se lograron, pero bueno, un acuerdo con una cláusula gatillo, es decir, que si la inflación aumentaba, inmediatamente tenían que aumentar los sueldos equiparándolos a ese aumento. Si bien se había perdido el año anterior, sosteniendo la... Ahí te estamos perdiendo un poquito la señal, Andrea. A ver. Hola. Andrea, ¿estás ahí? Ahí se escuchó un suspiro de como que estaba queriendo volver, Andrea. ¿No se escucha? Ahí te... No. ¿Hola? Ahí te volvemos a escuchar. Te perdimos. Bueno, intento que el tema era hablaba de las paritarias estatales. Estatales. Sí.

viene agitado, la columna sindical es sindical internacional y de distintas luchas, así que muchísimas gracias por toda la información y para que quienes quieran saber más sobre el mundo de los trabajadores y las trabajadoras escuchen todos los lunes a las 6 de la tarde, esperando el derrame también. Bueno, Pablo, gracias, gracias a ustedes y nos estamos viendo, ¿eh? Nos vemos. Así pasaba la columna sindical de la mano de Andrea Arrigoni y sabemos que ya estamos sobrepasados desde el tiempo, pero no queríamos dejar de pasar la oportunidad de hablar hoy con Claudia Corol en esta columna de la que hablamos de una foto de la semana, de una foto que nos moviliza y nos lleva a tener distintas reflexiones. En el día de hoy vamos a hablar de Santiago Maldonado y la comunidad mapuche, tal vez esa última foto de Santiago, a una semana de cumplirse un nuevo aniversario de su desaparición y en el día de su cumpleaños. Buenos días, Claudia Corol. Buenos días, ¿qué tal? Sí, efectivamente, esa foto que queríamos señalar es la que tuvo repercusión después de su crimen, pero que es la foto que encubrió y que trató de negar las fuerzas de seguridad, la gendarmería y también la justicia. Es la foto donde se ve a él, a Santiago, en el Apulov Kusamen, con una campera celeste que le había prestado Matías Santana. Y es una foto sacada por la propia Gendarmería Nacional, la publicó Página 12 en primera instancia, ¿no? Y el periodista Horacio Berbisky. Como estamos pensando en estos 30 años que cumple Santiago, pero también estamos pensando que el próximo 1 de agosto estaremos en las calles movilizadas y movilizados para seguir exigiendo justicia, es importante relacionar esta foto con todas las mentiras, con todos los encubrimientos que se hicieron desde la propia justicia. La familia de Santiago Maldonado está reclamando que se reabra la causa e incorpora varios de estos elementos. Bueno, recordemos que esa foto además y esa muestra de que estaba con esa campera desmintió una de las versiones primeras que se habían tejido sobre que él había sido herido en otra acción por un agente de seguridad y que el hecho de que hoy 25 de julio es el cumpleaños también es un dato importante porque esa acción en la que se decía que había sido herido había sido previo al 25 de julio y él ese día habló con su mamá y habló con familiares, se comunicó para saludar y para recibir los saludos por su cumpleaños. Entonces, bueno, decir que esta exigencia de desacreditar el testimonio del joven mapuche Matías Santana, a quien a la vez quisieron incluso culpar de engaño y de cambio de pruebas, se cae como muchas de las otras pruebas que hay, entre las que cita la familia, está el tema de la del peritaje de los billetes encontrados en el cuerpo de Santiago, que no se investigaron y que estaban en perfecto estado después supuestamente de tanto tiempo de que él hubiera estado bajo el agua, o sobre las pruebas sobre un cuadro de hipotermia que omite que se trata de una muerte violenta, como consta en el informe de la autopsia. El juez Gerard lo que dice es que simplemente había un cuadro de hipotermia y niega el tema de la muerte violenta. Y otras pruebas más que no fueron consideradas, por lo cual se está reclamando no solo la familia, sino también todos los que queremos y las que queremos que haya justicia por el caso de Santiago Maldonado. Sí. Entonces, sí. Y no está mal recordar, digo, nosotros, y muchos ya lo tenemos siempre presente, pero en esta política de la desmemoria que venimos hablando, que intentan ejercer desde el gobierno, todo el armado que hicieron luego de la desaparición de Santiago, ¿no? De empezar a decir que Santiago se había ido para Chile, o todos los funcionarios del gobierno que, por un lado, salieron a bancar a Gendarmería y además a tirar hipótesis falsas de una clara forma de desorientar los pedidos de justicia y embarrar esta demanda. Nada, como algunos capaz que se olvidan de esas prácticas que tiene este gobierno que después se las da de republicano y demócrata. Así es, y para cerrar, porque sé que estamos mal de tiempo, pero por ejemplo los resultados de la autopsia que hablan de que la temperatura corporal estaba fría debido a la crioconservación natural y artificial, dicen que es un proceso, la crioconservación, que se produce entre 80 grados y 196 grados centígrados bajo cero, y la temperatura del agua del río Chubut nunca es menor a 0 grados. Entonces, hay una cantidad de pruebas, por un lado, que el juez Gerard no omitió o directamente negó o no quiso investigar o no pidió, y por otro lado el papel de los medios de comunicación que dieron lugar a estos encubrimientos y también a echar a rodar un montón de versiones que trataron de desviar la atención hacia la responsabilización del mismo Santiago e incluso de la comunidad mapuche su desaparición y del crimen. Esto para tenerlo en cuenta, para que haya justicia por Santiago, pero también para desnudar cuáles son los valores de esos sectores como la gendarmería, que ahora quieren dejarnos enseñando a los jóvenes y las jóvenes de nuestro país cómo formarse y cómo tener valores adecuados a una civilización, entre comillas, que solo es una un lugar de muerte, de crimen y de mentira para nuestro pueblo. Claudia, te pido un análisis de una foto adelantada, ya que nombraste también al servicio cívico voluntario. Todo pasa el 1 de agosto, se cumple un nuevo aniversario por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, seguida de muerte, y esta inauguración de este servicio militar encubierto. ¿Qué va a ser este 1 de agosto? ¿Cómo te imaginás esa foto una semana antes? Bueno, yo lo que espero, digamos, es una foto donde la memoria, el deseo de justicia, de verdad, de nuestro pueblo, que es histórico, nuestro pueblo tiene una historia de lucha por los derechos humanos, vuelva a expresarse y que no dejemos de salir a las calles para recordar a Santiago, para exigir justicia y para rechazar a estas políticas del gobierno nacional y de la justicia colonial, racista, patriarcal, y de los medios de comunicación que han sistemáticamente encubierto esto. Lo que espero es que haya una movilización masiva, que estemos en las calles, no solo en Buenos Aires, sino en cualquier rincón del país donde nos encontremos con deseos de expresar que Santiago no murió, que se está multiplicando como semilla, que Rafita Nahuel está con nosotras y nosotros. Hoy 25 es también un recordatorio cada 25 de esa presencia de Rafa Nahuel. Y bueno, y que se termine exigiendo desde todos los sectores populares el cese de la persecución a los pueblos originarios, a los jóvenes de cualquier sector social, y el rechazo, el repudio a esta idea que por ser electoralista no es menos mala, de la creación del servicio cívico de valores, ¿no? Muchas gracias, Claudia, y seguramente estemos ahí generando esa foto de las calles llenas de memoria y exigiendo justicia. Así espero. Gracias por la comunicación. Un abrazo grande. Abrazos. Ahí pasaba Claudia Coro con su columna La Foto de la Semana, hablando hoy el día del cumpleaños, cuando Santiago Maldonado debería estar cumpliendo 30 años y estando a una semana de cumplir un nuevo aniversario de su desaparición. Seguimos de aniversarios y efemérides, hablamos de lo de David Bowie. Hoy es 25 de julio, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente y esto se remonta al origen, se remonta al año 1992, fecha en la cual mujeres de los 32 países de América Latina se reunieron en República Dominicana y se reconocen como mujeres afrodescendientes. Así que hoy en este día mandamos un saludo a todas las mujeres afrodescendientes y también otro aniversario menos jovial en este caso, pero que tiene que ver con las mujeres afrodescendientes. Un 25 de julio, pero de 1984, fallecía Big Mama Thornton, una cantante de blues, de rhythm and blues, que además de cantar tocaba la armónica y la batería. Así, teniendo una gran discografía, así que vamos a hacer un doble homenaje a las mujeres afrodescendientes y a Big Mama Thornton escuchando Hound Dog y nos despedimos mañana como siempre una buena de 8 a 10 y todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 acompañando, intentando encontrar alguna buena noticia en esta realidad que vivimos. Agradecemos a Juliana Díaz Lozano y a Victoria Bissell por la producción. Gracias, Tamara, por estar del otro lado y nos vemos. Radionauta.